Bienvenidos a un nuevo episodio de Rol en el Sistema. Yo soy Ernesto Acosta y hago esta pequeña introducción debido a que este episodio, una charla entre Eduardo Puyol y Eric García Cruz, con la participación de Natacha Tenorio, esposa de Eric, hemos decidido dividirlo en dos partes por dos motivos. Primero, que es un episodio con más de 2 horas de duración. Segundo, al dividirlo en dos partes, será más fácil descargarlo desde lugares con un acceso limitado a Internet. Espero que lo disfruten. Hey, ¿qué pasa? Bienvenidos a Error en el Sistema, un podcast de la red tupodcast.com. Yo sé que había dicho que iba a empezar a sacar podcast con más frecuencia, como de costumbre, que iba a sacar más de una cosa al mes, pero entre la pincha y eso estaba complicado, así que no he sacado mucho. Y hoy al fin voy a sacar algo, así que vamos a decir que es calidad antes que cantidad. Hoy tengo una persona muy especial en el sofá de entrevista, que no es ni mío, pero eso para entrevista. Y ahora lo voy a presentar, o voy a dejar que él se presente. Y antes que eso les voy a decir una cosa que quiero empezar a hacer con el podcast. Ahora en Cuba están empezando a pasar cosas con tecnología. Hay muchos proyectos que están surgiendo. Hay muchas cosas interesantes pasando y quiero documentar esto. Y voy a usar el podcast para documentarlo. Y con un poco de suerte hablar con las personas que están haciendo que esto suceda. Las personas que se están encargando de crear las herramientas, de crear servicios que todos al final en el diario usamos de una u otra forma. Y eso me lleva al invitado del día de hoy. Te quiero que se presente el hombre con el GIF más usado de Twitter. Un aplauso para Eric García. Sí, muy buena mi gente, un saludo desde Cuba. Estamos aquí en el sofá de la editora, porque no es ni mío. En la casa que no es ni mía, que es de la editora, pero bueno, estamos aquí. Cumpliendo con una invitación de @copec, que lo tenemos en la familia de los tuiteros más troleadores que hay en Cuba. Eso ahora mismo que me seguidor tiene no importa, pero el troll es importante y el troll es una figura importante. Recuerden Cuatro Caminos. Sí, el troll es imprescindible en Twitter porque es lo que lo hace una red social genial. Y yo no sé qué Twitter tiene. Esto es mío, es más tóxico de Cuba. Tú ves el feed mío de Twitter y es tóxico. Ah, es tóxico. Yo, brother, adoro Twitter. Así, no, igual. Sí, todos pasamos por la típica, me registré, lo dejé de usar años y cuando volví ya no lo puedo soltar. A mí no me pasó. O sea, yo empecé. Tú eres nativo y te. Yo cuando entro a la UCI, a la universidad en que estudié, conozco a Jorge, a Aquiel y a Manuel Alejandro. Manuel no usa mucho Twitter ahora porque el curro no le permite estar muy conectado. Y esta gente me dice, no, mira, Twitter que es una cosa genial. Yo tenía Facebook que no usaba. Y por suerte sigo sin usar Facebook. O sea, Facebook. Lo mejor que hace. Facebook entro para revisar 4 mensajes de gente que no tengo en ningún otro lado que Facebook. ¡Sí, sí! El gato le acaba de hacer un atentado a Natacha. Es fanático a ponerse detrás de la gente. Imagínate. Bueno, no pasa nada. Jorge me dice, no, créate una cuenta en Twitter. Me creo una primera cuenta. Me pongo muy verde y me denuncian la cuenta. Sí, todos hemos pasado. Inmediatamente recreé otra cuenta y seguí. O sea, cuando empecé Twitter era un solar que estábamos 4 gatos tirándonos piedras entre nosotros. Es un solar, exactamente. O sea, te digo, en el solar estábamos, te lo voy a decir con nombre. Yo, Aquiel, Codejan y Ale. Lo más triste, vivíamos a 4 cuadras de nosotros en la UCI y usábamos Twitter para organizar la borrachera. Para no hacerlo por el Chaintend de la universidad. Te creo, uf. O sea, en los registros de Twitter hay cosas raras de nosotros. Hay cosas muy raras que se hablaron con público. Porque no teníamos la decencia de hacerlo con privado. Muy bien, muy bien. Ya te digo, brother, es un solar en el que te encuentras cualquier cosa, brother. A punto que ya yo casi no uso Facebook. Yo sí, por una cuestión de cubanía. Bueno, usa WhatsApp. ¿Qué es Facebook? Ahora WhatsApp dice Facebook. El otro día lo mencioné. El otro día se lo dije a Manciano, creo. Sí. Hice una encuesta, le dije, cada vez uso menos Facebook, cada vez uso menos Facebook porque tengo Twitter, cada vez uso menos WhatsApp porque tengo Telegram, y nunca he usado Instagram porque no me interesa exhibir mi cuerpo ni lo feliz que soy. Hay cosas que están mejor no ponerlas en Internet. Yo soy de esa opinión. Por lo tanto, mira, Zuckerberg, me estás perdiendo. Sí, sí, sí. A punto que hoy entro en sitios que me muestran publicidad y la publicidad que me están mostrando es de Facebook. Porque él sabe que tú no has entrado. Que cada vez entro menos. Y entonces sabe que me está perdiendo. Y cuando digo él, me refiero a la IA que hay detrás de todo eso. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que me llegaban mensajes al correo esto de tus amigos te extrañan. Así mismo. El lío es que me llegaba el correo, yo estaba sentado con mis amigos. Cada vez ustedes me extrañan, no te tenemos asco. Facebook me miente, Facebook, estás mintiendo. De hecho, hace 5 o 6 días, Zuckerberg, ¿te acuerdas que había prometido que iba a llevar encriptación punto a punto a Facebook Messenger? Ajá. Dijo que el proceso de llevar encriptación punto a punto a Facebook Messenger iba a demorar de 5 o 6 años. ¿What? A ver, eso es una justificación muy polite para decir no lo vamos a hacer. O lo vamos a hacer, o tenemos a un indio. O sea, sin ofender a la gente de Latinoamérica. Por un indio me refiero... Un hindú. No, me refiero a una persona que va a estar ahí comiéndose eso. Exacto. Tenemos a uno haciendo el trabajo de un equipo de 7 ingenieros que, ojo, llevar una encriptación punto a punto a Facebook es tan difícil como usar 4 APIs, como por ejemplo la API de Signal, que es libre. Y no tiene que pagar royalties ni un carajo. O sea, por ponerte un ejemplo muy... Claro, es verdad. Sí, no es un clic derecho o encriptar punto a punto. Hay un proceso, pero el proceso es muy... O sea, hace 7 años el proceso hubiera sido muy difícil, pero ahora las comunidades se han unido mucho. La gente que les importa la privacidad se han unido mucho. Y hay muchas herramientas y muchas APIs que usarlas es tema de importar APIs, ver la documentación de la API, leerse a 5 minutos y tirar, no sé, 10, 20 líneas de código. Exactamente. O sea, el cambio no es radical. Es un tema de que no les interesa porque les interesa poder leer la información. Exactamente. Bueno, el típico chiste que vi ayer de, tú sabes, los memes estos que te encuentras por internet de fulano le escribe a Mengano por Messenger. Mengano, me hace falta que me busques algún regalo para este 14 de febrero. Yo sé que no me lo vas a buscar, pero ya con que te lo diga a través de Messenger, Facebook me lo va a buscar. Facebook me lo va a recomendar y va a quedar perfecto. El tema no es ni ese, brother. El tema es que, por ejemplo, cuando una vez fue pareja mía, nos comunicamos mayormente por Messenger, porque estábamos en la universidad, el llave de la universidad. Exacto. Lo leí a Malanga. Exacto. Y yo quiero que si lo iba a leer, que fuera la inteligencia artificial. Y hubo un momento en que se rompió un condón una noche, ocurrió eso, y Facebook empezó a publicidad a ella de bañales. Vale. Yo le pregunto, ven acá, pasa algo de Facebook, te está haciendo publicidad de bañales. Dice, sí, que todavía no me ha caído las reglas. O sea, madre Facebook, mía, por la interacción de ella con la plataforma. Facebook hace cosas muy raras, bro. Sí, da miedo. Lo más triste es que eso es un proceso de caja negra. O sea, ellos soltaron una inteligencia artificial en el mundo que ahí entra información y salen cosas. Y es caja negra completa. O sea, no sabes qué es lo que ocurre ahí. Los procesos de aprendizaje. Tienes una idea, o sea... A punto de saber tu posición política, tu postura política... La tengo declarada, claro. Sí, pero cuando... O eres rojo o eres azul. Pero los que están en amarillo... que son los que no lo tienen muy claro todavía, ahí es donde está la clave para ellos tarjetearte y empezar a pago, previo pago, ellos empiezan a tarjetearte como carne y te usan. Eso fue lo que pasó en Cambridge Analytica. Ahí las da. Eso fue Cambridge Analytica. Entonces, vamos a volver a Cuba. Cubita la Bella. El eterno verano que hizo frío fin. No, es que en Cuba hay dos... No, hay tres. Hay tres. Hay o un frío que te cagas, o un calor que te mueres, o un agua que te ahoga. Hay tres variantes. No. En Cuba hay dos estaciones. Invierno e infierno. Invierno e infierno. Espérate, que mayo también se las trae, porque con los aguaceros mayo... El arca de Noé. El arca de Noé. Claro. Yo he tenido que salir de la casa con bota de agua puesta en novedad. Bota de agua puesta, sombrilla y chubasquero. Cuídate. Llueve que nos ahogamos. Bueno, pero viendo entonces, ¿cómo nace Bache Cubano? ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, Bache Cubano es una web que nace el 18 de marzo de 2014 y inicialmente la concepción era como una web de compraventa de autos. Por eso el nombre. Bache. Que es una gran pregunta que nos hace todo el mundo. Coño, ¿pero por qué Bache Cubano? Bueno, es que el motivo inicial fue... apoyado en la resolución que se autorizaba la compraventa de autos, pues lanzar una web de compraventa solamente de autos. Uh-huh. Hago un paréntesis y quiero destacar aquí que años después surge otra web que sí tenía como target la compraventa de autos, que era coge tu carro aquí, no una sé, historia de esa. En fin. No, diarrea de webs de clasificados hay un montón. Pero sigue habiendo una que, dicho que pese a todo, rebolico, Que sigue lógico. Siendo el... Sí, sí, a ver, como historia... Sí, Revoligo tiene mucha... Como historia es la realidad. Ahora, ¿qué sucede? Que una vez que comenzamos a dar el servicio de clasificados de autos, muchos de los usuarios empezaron a publicar motos. Como es afín. Y luego bicicletas. Y luego accesorios para bicicletas. Y luego mochilas para bicicletas. Sí. Por lo tanto, uno empieza a alarse los pelos de tratar de tener una web limpia, pero te rindes ante las demandas de los usuarios. Sí, a ver, hay una cosa que es que cualquier servicio, en teoría, debería evolucionar orgánicamente hacia lo que quieren los usuarios que lo utilizan. Es así. Tú no puedes, o sea, tú puedes, en teoría, decir, aquí nada más que voy a vender carros y cerrarte por capacidad. Lo que te está cerrando un mercado que tus mismos usuarios están creando. Exactamente. Por lo tanto, mira, solución, 69 categorías, publican donde quieran, vamos a tratar de hacer lo mejor posible el diseño, vamos a tratar de hacer lo mejor posible la experiencia de usuario y adelante. Una web que, como te decía, surgió en el 2014 como sitio de clasificados, pero a medida que pasan los años vamos evolucionando el pensamiento. Nosotros nunca hemos querido ni tenemos la intención de competir con Revolico como concepto de web de clasificados. Fíjate que ahora mismo estamos manejando un tema de concepto en el que ya no queremos ser una web de clasificados, sino que queremos ser una plataforma de e-commerce. De comercio electrónico. Donde nosotros conectamos al vendedor con el comprador. Eso, hay proyectos que están queriendo hacerlo y felicidades, avancen, los apoyamos, los queremos, pero nosotros también vamos a ir en ese camino. La idea de conectar el vendedor con el comprador, por supuesto que lleva un mecanismo más allá de tirar código, que es conexión con esos vendedores, conexión con los compradores. Básicamente es el mismo modelo que usa Mercado Libre en toda Latinoamérica. Sí. Por ahí estamos. Si algún día Mercado Libre nos quiere comprar, tú nunca te pones bravo. A lo largo de 5 años, 2 veces se nos han acercado para comprar la plataforma. Y las 2 veces, llámalo falso orgullo, llámalo como quiera, hemos analizado muy bien y hemos dicho que no. No. Es un proyecto que hoy podemos decir que es rentable, pero se echó 3 años sin ser rentable. Lo que pasa es que, ya te digo, como mismo uno mantiene una página porque le gusta, un blog personal, un lo que sea, pues ese, por terquedad, lo queremos mantener y va a estar ahí hasta que nosotros lo querramos. Bueno, a ver, lo que es tuyo y lo mantienes como tú... Así las cosas. Así no, a ver, yo estoy de acuerdo con eso al 100. De hecho, no sé si conociste un blog desde Lino. Ajá, sí. Desde Lino.net. Sí. ¿Tú conoces a Casacaje de la red? No. Uno de los admin de Cuau. No. Casacaje. No, a ver, si hay una plataforma en la que no estoy y me encantaría estar, es en todo el ecosistema de la SNET. Vamos a hablar después de la grabación, pero... Triangúlame, Santo Suárez, triangúlame y ayúdame. Calmado ya, no te preocupes, tú calmado. Así no, que pero nada. A ver, Casacaje tenía un blog que se llamaba Desde Linux, que para mucha de la gente de la comunidad de software libre era un referente. Sí. Desde Linux.net. Él tuvo 4 ofertas de venta. Wow. La cuarta fue la más baja en la que decidió vender porque cada oferta era más... O sea, te digo, pasan... No, la lancha vino, lo recogió, después vino la... Y al final también está obstinadísimo, claro. Pero lo tenía fundido... Los momentos de ostine afectan. Son recurrentes y sí. Afectan y no te voy a engañar. Yo pasaba por momentos de ostine también. Sí. Pero hay que saber sobreponerse, sí, no, hay no. Que... A ver, y es una cosa que, por ejemplo, Bache Cubano, yo lo he estado usando bastante para ver precios de computadora y eso, porque pienso en algún momento cambiar la máquina mía. Sí. Lo único que te voy a decir es, la búsqueda en Bache Cubano se puede mejorar. Sí. Y con eso quiero agregar lo siguiente. Tú dijiste, anunciaste en Twitter que esta semana subías el código fuente a GitHub. Sí. Terminando de hablar contigo, lo voy a publicar. Ya. O sea que cuando el podcast esté en el aire. ¿Cuándo está el podcast al aire? Yo tengo que llegar a la casa a enviarle el podcast a Ernesto. Ernesto, hoy, ¿qué día es miércoles? Yo ni sé ni qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Natasha. Natasha nos dice que es martes. Nos informa. Ah, eso es la doña la casa. Hoy es martes. Yo no sé si Ernesto trabaja. Si Ernesto está trabajando hoy, lo editará por la noche y lo subirá. Nada, a ver, ¿qué sucede? Que en estos momentos la plataforma está montada sobre Laravel. Ajá. Que es un framework en el que estoy estudiando hace 6 meses, me encantó, lo disfruto. Hace PHP usable. Vamos a dejarlo en que hace sí, PHP usable. Sí, no empecemos con a mí no me gusta PHP. Yo estoy teniendo que trabajar en PHP. Mira, o mueres un héroe o vives para convertirte en un villano. Yo critiqué PHP muchos años, ahora es el que me da los frijoles. o vives un héroe, un villano. Ya cuando vayas para la tumba. No, exacto. Yo pasaba por todo, bro. Yo pasaba por todo. Como te digo, Laravel es muy usable, entonces. Lo que te iba a decir es, la búsqueda le faltan algunas cosas. Sí, hay algunas cosas que pueden mejorar. Sí, y lo vas a abrir hoy a la comunidad. O sea, En el momento en el que estoy grabando este podcast, cuando termine de hablar, Git commit menos M. Exactamente. Commit initial commit. Y se lo doy y le doy el enlace a Gabriel, ¿no? ¿Puede ser? Sí, para que lo ponga en le doy el enlace a Gabriel y se libera hoy. ¿Qué sucede? Ajá. Que... Espérate, vamos a aclarar porque a lo mejor el podcast sale mañana. Hoy, 28 de enero del 2019. El podcast puede salir mañana, nos ha pasado otras veces. Vale. O sea, no va a ser nuevo que el podcast no salga hoy y salga mañana. Por eso, vale. Por eso quiero dar un poco de... Como es una cosa de Git commit menos M, que va a quedar vale. Registrado. Pero sale después, porque o sea, la primicia es que, en teoría, la primicia la tenemos en error. Sí, sistema, no te preocupes. Eso, cuando estés hablando del podcast, ya hace rato que me van a haber dado palos el tweet en Git por haber liberado el código fuente. No te preocupes. No, a ver, no es que palo. No pasa nada. Sí, ¿por qué no lo he liberado antes? Porque ahora mismo hay un bulto de funcionalidades que yo quiero que estén listas. Y no están listas. Y no están listas. Eso pasa. Cuestiones sociales, cuestiones de que un anuncio, darle un like a un anuncio, que yo sé que no tiene nada que ver, pero se lo quiero hacer. Sí, no, a ver, mira, es tu plataforma. Rating de vendedores. Es tu niño, es uno de tus niños. ¿Entiendes? Entonces, me da cosita sacar un producto que yo considero que no está listo todavía, ya está en MVP, pero no está estrictamente funcional como yo quisiera. Y que empiece en GitHub a llover los issues. Pero bueno, nada, me lo comprometo que hoy por la noche se libera. Tú has mantenido código libre. O sea, has mantenido con software libre. Muy poco. Bueno, pero yo tengo un repo en Git con una de las cuentas que uso en GitHub que tiene 1,000,000 de issues. Sí. ¿Cuál es la respuesta que habla la gente? Hablar es barato. Lo mismo que dice Linux Torvalds. Vale. Hablar es barato. Show me the code. Tú dices que tiene problemas. El código lo tienes vale, ahí. Vale. ¿No te gusta? Buen punto. Tira código. O sea, ¿no te gusta? Coge un pico, coge el código, empieza a picar el código como si no hubiera mañana. ¿Ya? A ver, porque a mí me ha pasado eso mismo, te está pasando ahora de que no, le falta esto y esto puede estar mejor. Y uno tiene la sensación de bochorno, sí. De no, me van a coger y me van a encender con esto. No, pero al final después de que te enciendan las 3 o 4 primeras personas, tú vas a estar así, mira. Fíjate, yo hice un macro, yo llegué a hacer un webhook que cada vez que me salía un hecho con alguien diciéndose, está funcionando, funciona bien, le daba la respuesta automática en el idioma que la persona tenía el issue. Ya era una cosa que yo decidí que yo no me iba a cranear con eso, iba a seguir con mi proyecto y me funcionó. Claro. A la gente que... No, yo soy especialista en no cranearme con nada. Ya. Las cosas como son. Pero bueno, igual, tienes un poquitico de esencia, ¿no? Y dices, yo... Pero bueno, vale. Son unos cuantos años pinchando en esto. Primicia, no te preocupes, que eso va a estar tranquilo. Entonces, también habías hablado que ibas a hacer un ICO... Para Batch One. Sí, mira, forma parte de las estrategias que quiero perseguir este año. Y ahora mismo yo no sabría decirte cuánto dinero está manejando la comunidad de usuarios de Batch One. Es tan sencillo como se le asterisco from user, súmame el campo tal. Sí. No lo he hecho y tengo que hacerlo. Pero me di cuenta que hay muchísimo dinero por parte de los usuarios que lo están usando en promoción de anuncios, en envío de SMS, se lo pueden transferir entre ellos. Próximamente quiero premiar a los usuarios que reciben o valoraciones positivas o sus anuncios reciben X cantidad de visitas. 1,000, 10,000, qué sé yo. Eso lo estuve conversando también con una agencia publicitaria ahí. Onda YouTube, que te premia por la cantidad de vistas que tienes. Sí, que básicamente promueve tus anuncios porque eres un buen vendedor. Exacto. La plataforma quiero que mida la calidad con la que tú publicas un anuncio. Ese anuncio, al estar bien publicado y al tú encargarte de promocionarlo, estás promocionando la plataforma. Sí. Y al promocionar la plataforma, recibes nuevas visitas. Tú vendes más, pero el sistema, o nosotros en este caso, Natacha y yo, por abajo estamos ganando dinero porque al final Google Ads, mayor popularidad, entra... Te cogió, pero bueno. Ya sí, pero... Lo siento. ¿Qué no, a ver, men, a ver, pero lo que te quiero decir es, yo veo el tema del ICO, ¿en qué basarías el token? El token está basado... A ver, primero tengo que estudiar. Ajá. Sí, tengo muy claro la concepción, pero hay que meterse adentro de la idea para analizar. Es como... No, me dijiste que no me metiera en política. No, a ver, hazlo. Como, ¿te acuerdas la típica anécdota que hace Fidel con Chávez, en la que Chávez dice en un foro, vamos a lanzar el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos. Y Fidel le dice después por teléfono, eso es público, eso no. Oye, mándame los estatutos del ALBA. Y Chávez le dice, ¿qué estatuto? Yo no tengo nada de eso hecho. Eso yo lo dije porque una idea, pero no tengo nada. Coño, pero esa idea está buenísima, vamos a fomentarla. Es lo mismo, ya, sí. Bueno, lanzar una ICO. En teoría, ¿en qué basarías el token? O sea, teóricamente hablando, en el aire, nada de lo que se diga ahora es escrito en piedra. El token estaría basado en la red Ethereum. Uh-huh. Y la idea, por una cuestión de lo que sé que es capaz de hacer la plataforma, uh-huh, yo la fijaría en unos 50.000 aproximadamente de CUC. Uh-huh. Esos 50.000 CUC, todo el que quiera apoyar el proyecto, que compre tokens. Uh-huh. Y esos tokens, por supuesto, le otorgan un pedazo de propiedad de la plataforma. Uh-huh. A ese que compra el token. ¿Qué puedes hacer con ese token? Todo lo que sea capaz la plataforma de hacer una vez que esté liberado en el código fuente y que las ideas surjan. O sea, vas a migrarle un contrato inteligente, básicamente. Básicamente es eso, contratos inteligentes. Entonces vas a hacer básicamente que, por ejemplo, si yo posteo un anuncio de venta, sí, el anuncio actuaría como un contrato inteligente dentro, sí, de la red Ethereum, sí, a la vez que yo te compro a ti un producto, o sea, tú me compras a mí un producto, soy el vendedor, sí, tú pasas a firmar ese contrato, sí, y eso es lo que genera el valor del token. Puede ser. Vale. Esa es una idea. O sea, vale, es para hacerme una idea para... La idea... Sí, ideas hay miles. Sí. Toda la que quiera. Recargas al exterior. Puedes buscar la manera de vender recargas al exterior con tokens de la plataforma. A lo mejor lo puedes hacer utilizando Coinbase o alguien de esta gente. Ni idea. A ver, hay mil maneras, pero el lío es que casi todas las cosas esas se demoran en... Las transacciones demoran. Las transacciones demoran y la comisión de transacción puede... Si estás en un horario de mucho tráfico, tu comisión de transacción se tira por el techo. O sea... Uh-huh. Tiene muchas ventajas, pero tiene una serie de problemas asociados a usar. Lleva estudio. Sí, la idea está y yo creo que hoy es bache cubano, pero la explosión de criptomonedas no es un fenómeno de Cuba. No. Sin embargo, no está pasando. Sí, ¿a dónde quiero llegar? Sí. Que me parece que todavía no estamos muy maduros en ese sentido, pero hay que dar el primer paso. Sí, no, a ver, hay que mojarse los pies un poco. Hay que mojarse los pies y básicamente, brother, si tú logras que tus transacciones se hagan con criptomonedas, primero te internacionalizas, luego te anonimizas. Depende, porque Ethereum no es 100%, o sea, un problema que tiene Ethereum y que tiene Bitcoin es que no utilizan, o sea, es privacidad transparente. O sea, en Ethereum y en Bitcoin tú puedes asociar una transacción con una identidad. Ajá. Pero en otras redes como Zcash, que utilizan una cosa que se llama Zero Knowledge Proof, sí, Zcash no sabe cuál es tu identidad. Y de hecho, una misma identidad, vale, es mutable. Vale. Si te anonimizas, tiene cierto sentido, si tú no declaras, este es mi wallet, o sea, si tú no declaras, esta es la dirección pública de mi wallet, o no reclamas esa dirección públicamente, va a quedar redundancia, eres anónimo. Pero realmente no hay un anonimato así. Y los más puristas en el tema de criptomonedas van a decir que Zcash no es anónimo, que realmente anónimo vendría a ser algo como Monero. Y después va a venir otro que te va a decir que no, que Doge. O sea, claro, es una competencia entre conceptos, sí, sí, filosóficos de anonimato cuando... Uh-huh. A ver, en la práctica, Bitcoin, la privacidad en Bitcoin es bastante buena. O sea, Bitcoin como protocolo básico, es el protocolo, sí, que está arriba de todo el mundo, Bitcoin es la privacidad y la matemática que tiene por detrás es muy, muy buena. La privacidad y el anonimato que tienen por detrás es muy bueno, funciona muy bien. Y a mí Bitcoin me salvó, de hecho, en un viaje a Alemania, me salvó la campana durísimo. Porque llegué de madrugada, sí, con dólares, no tenía euros, y me hacía falta pagar un billete de tren. Y encontré en la ciudad donde estaba, una persona que estaba dispuesta a comprarme unos Bitcoin que tenía. O sea, eran como 70, wow, $80 en Bitcoin lo que tenía. No era mucho, pero me daba para pagarme el tren y una cerveza. Wow. Que, o sea, me daba para lo importante. La cerveza. El tren ya... el tren podemos resolverlo de otra manera. Pero, o sea, Bitcoin en esa ocasión a mí me salvó la campana durísimo y tengo mis problemas con eso, como lo que habíamos hablado hace un rato, de que sigue valiendo más mantener la red Bitcoin funcional que el valor monetario de la red. O sea, son una serie de cosas que todavía tiene problemas graves, en mi opinión, pero que tienen solución. O sea, tienen una solución a la larga. A la larga tienen una solución, pero ahora mismo son problemas que existen. Exactamente. En sí, asusta que el costo de mantener un proyecto sea mayor a lo que mueve ese proyecto. O sea, mucho, en este caso es mucho mayor, no es mayor, es mucho mayor. Exacto. O sea, es un número nada trivial. De... Sin hablar de los costos medioambientales. Sí, con la huella de carbono, en fin. Ahí en, no sé. En Islandia, es Islandia, Eduardo, Islandia. No sé, uno de los países nórdicos utiliza que lo que tienen una pila de volcanes bajo tierra y utilizan energía térmica. Muchos mineros se están mudándose allí porque la energía térmica es energía verde. Es verde entre comillas, pero y cuesta, además también es el tema que no cuesta nada. Exactamente. Entonces, la energía ahí es verde. Yo no sé si tú has visto los videos, se te va el gato. Ya. Él sabe lo que hace. Yo no sé si se está yendo de un hotel 5 estrellas para irse para... Yo no sé si tú has visto los videos de Vice que tienen en minas de Bitcoin China. Sí. O sea que el ruido, nada más que el ruido ya es como si fueran 1,000,000 de cigarras. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, imagínate eso, lo están mudando los chinos, lo están mudando a Nueva Zelanda por un tema de costo energético. Y por un tema de que China está haciendo crackdown en criptomonedas. Exacto. En este año me quiero meter porque es el futuro. Sí. Aunque no lo querramos ver y aunque haya mucho escepticismo, yo estoy tratando de brindar cultura. Es un tema del que no lo hemos hablado, pero uno de los proyectos que tengo este año es culturizar. Alfabetizar tecnológicamente a Cuba para que, no sé, ser uno más. Sí. Hablando de aportar. Mira, pero también vamos a... Eso nos lleva a tu otro proyecto. No, A otro. El canal de YouTube que... ¿cuánto tiempo llevas? Menos de tres 70 días. 70 días. O sea, 70. No llegas a 3 meses. Estás ahí antes de 3 meses. Sí. Ya no sé cuántos suscriptores, en cuánto estaba la última vez que revisaste. Bueno, mira, hay un detalle. Ajá. Y es que yo no quiero... yo no quiero evaluar el trabajo que estoy haciendo por la cantidad de suscriptores que tiene un canal, ni la cantidad de vistas que tiene un video. Yo no te lo estoy diciendo por eso, te lo estoy diciendo por una métrica de tiempo. Sí, pues como hito. Como hito. Como hito, ayer, al día número 70, se llegó a 2,000 suscriptores. O sea, muy bien. O sea, sí. Sí, o sea, a ver, te voy a dar un dato curioso. Hashtag Cuba, sí. Sí, sí, o sea, te voy a dar, no, hashtag latino, de hecho. Hashtag vale. Hispano. Vale. Yo ahora mismo no sé cuántos canales tiene Ernesto en el canal personal de YouTube. O sea, Ernesto, los que no lo conocen, es el benevolente dictador de la cadena, de la red de podcasting. Él tiene un canal de YouTube. Un saludo para Ernesto. Un saludo para Ernesto, te queremos. Te queremos mucho. Él creo que tiene 3,000 y tantos suscriptores y lleva poco más de un año en YouTube. Vale. O sea, te lo digo por un tema de métrica, no un tema de comparar eso con la calidad de tu trabajo. Te lo digo por un tema de que llevas relativamente poco tiempo. Vale. Y a las personas les ha gustado. O sea, en Twitter yo, por lo menos en lo que me muestra el algoritmo de Twitter a mí, la versión de Twitter que está a mi medida. Sí, tu burbuja. Mi burbujita. En mi burbujita, Bache Cubano tiene bastante resonancia como Bache Cubano. Vale, coño, me alegro. O sea, es lo que te quiero decir. Y sé que en la burbuja de otras personas del grupo de Telegram también... Claro. Entra en esa burbuja, o sea, y en la burbuja mía, históricamente, la burbuja mía ha sido muchos memes muy oscuros, o sea, memes de esto de me reí, voy para el infierno, lo sé, pero me reí. Exacto, andaremos en el infierno. Andaremos en el infierno con los duraquitos, con toda esa gente, pero andaremos felices. Y Bache Cubano, o sea, de hecho, muchas veces entro un hilo y el GIF que más he estado viendo desde que empezaste a sacarlo... Wow, pero a ver, pregunto, porque ya se me ha dado la atención, ¿estás usando mi GIF y no soy yo? Sí, no, son otra gente. te puedo decir con todo. Alabado. Si tienes, vale, coño, si tienes que empezar a sacar GIF y tienes que sacar tickets para Telegram. O sea, garantizo los tickets de Telegram. Porque yo solo adelanté a Twitter para molestar a Amy. Porque hay un ticket de ella que tiene dos partes en el pago oficial y tiene una tercera. Wow. Que la tercera. Voy a investigar. No, yo te lo envío luego, o sea. Tiene una tercera, pero te digo, o sea, el GIF por lo menos resuena bastante. Has hecho videos, el video de cosas que no hacer en internet. Ese video, a ver, ese video ya va por dos, parte número uno, sí, parte número uno y dos. Y en los comentarios del canal me están pidiendo parte 3, parte 4, parte 5. Yo creo que eso es una es más, anota ahí, sección nueva para el canal de YouTube. Cosas que no hacer en internet. Estupideces en internet, sí. Mira, de hecho... disculpa que te corte. Yo sé que la palabra está dura. Ajá. Mi esposa, la editora, entre comillas, pero bueno. Me lo dijo, has dicho la palabra estupidez en este video 17 veces. Sí. Es que es una estupidez. Sí. A ver, las cosas como son. Las cosas como son. Si es una estupidez, por ejemplo, no sé quién me está mandando así. Las amistades mías que minean con páginas estas de minear. Ay, que es por referidos. Sí, brother, sí. Te juro lo mismo. Si entro a WhatsApp, porque lo cómico es que nadie lo desde Telegram. Las amistades mías que usan Telegram. Bueno. Ninguno es capaz de mandarme eso porque saben que lo voy a mandar a lo corto, van a la pinga. O sea, por lo corto. Por lo largo. Voy y les quemo la casa. Bueno, en el segundo video lo digo y lo editamos porque estaba muy fuerte. Ajá. En el que digo, esas cadenitas por Messenger, esas cadenitas por WhatsApp, qué extraño que no he visto esas cadenitas por Telegram. ¿Será que la gente que usa Telegram tiene cerebro? Sí, no, a ver, yo no lo dudaría. Lo edité porque me parece que... Bueno, queda registrado un error en el sistema. Usar WhatsApp y usar Messenger es síndrome de deficiencia cerebral. No lo he dicho yo, lo dijo Erich. O sea, ya no he dicho... No, es locura. Ya te digo, si en cuanto logre recopilar tres o cuatro estupideces más, vuelvo a grabar otro video. No, pero genial. A ver, mira, el lío es que es un tema de que nosotros, por la situación que ha habido aquí, que internet siempre fue bastante tabú, que la penetración era... Estamos cayendo en cada bache. El día es que, ¿qué pasa? Yo estaba hablando de eso con Luis cuando grabé el podcast con él. Nosotros hemos pasado por 20 años de internet en un año y pico. Es verdad. Porque, o sea, tú veías en internet hace 7 años y era el tema de los duracos. Los team, eso no es una cosa cubana. O sea, eso yo lo vi ocurrir en Reddit hace 7 o 8 años. Entonces ves cosas que van sucediendo y que tú dices, mira, esto no es nuevo, esto pasó hace 6 años. Y poco a poco te vas acercando al 2019 no, es que todavía no asumo el cambio de década, todavía no lo asumo. Te vas acercando a 2020 y me voy dando cuenta que los fenómenos que van ocurriendo ya son más cercanos al 2020. Pero estamos pasando de forma muy orgánica y muy apurada por 2 décadas de internet casi. Es verdad, es boom.com. Es boom.com. Aquí lo vivimos. Lo estamos viviendo. De hecho, ahora todavía yo diría que estamos en el final de la caída de boom.com. Sí. De la gente haciendo páginas web para cual. Qué bobería cuando una página web es una cosa que tienes que estar seguro que necesitas, sea por tema de publicidad, por tema de. Tema complicado. De proyectos que he visto yo morirse en 6 meses porque no. Porque el proyecto no resuelve tu problema, no. Nada. No ataca un nicho, no nada. Mira, Cuba, te voy a decir esto en un caso. Cubacitas. Sí. Cubacitas tiene el potencial para ser el Tinder de Cuba. Sí. Yo tengo instalado Cubacitas. Te voy a enseñar una cosa. O sea, estas son conversaciones. Yo les pedí permiso a las personas con que hice la conversación en su momento. Sí. Para mostrar algunos de los errores que he visto en Cubacitas. A propósito, tengo root en el servidor de Cubacitas. Dato curioso. Wow. Dato curioso. Sí, sí. Tengo root en el servidor de Cubacitas. Vale. Esto es una conversación... ¿Ves esto que dice? Yo también estudié. Esto fue porque di el botón de enviar con esto vacío, di enviar y reenvié el último mensaje. Reporté el error, todavía no lo han arreglado. O sea, a la gente de Cubacitas me he dedicado a reportarle errores. De gratis, sí. De gratis, les he hecho Q&A. Q&A puro, crudo y duro. No los han arreglado. De hecho, me dijeron que estaban contratando desarrolladores. Tengo que aprender Flutter. O sea, no sé en qué lo tienen hecho. Sí. No sé si lo tienen hecho, pero voy a aprender Flutter nada más que pasar la aplicación bien porque tiene que quedar bien. Sí. Eso, o si llego a las romerías de mayo y no he hecho la aplicación para ellos, Oscar y yo hacemos Juan Kelly. O sea, ya es marca registrada. Bueno, exacto. Sí, ese es otro fenómeno. Y es que, por suerte, en el 2019 y en el 2020 no ha surgido otro sitio de clasificado. Y ahora los... expertos cazando modelos de negocio se están girando para taxis. De milagro no ha salido la competencia de Cubacitas. Yo no la uso porque soy una. ¿Tú estás casado? Felizmente casada hace 16 años. Yo tengo 25 años en las costillas, ¿entiendes? Yo, no, si se dice casada, sí. Casada, según la Real Academia de la Lengua Española, es femenino. O sea, casada es femenino, casada. Es neutral, sirve para referirse a mujer. ¿Dije casada? Sí, dijiste casada. Una persona casada, eres una persona. Una persona casada. Persona que es un término neutral. Bueno, ya, felizmente casado. Ya, espérate. Natasha, mira, ven y únete a la conversación porque estamos en está ahí de agente de G2 escuchando todo lo que uno está hablando aquí. Es mi Sí. Bueno, nada. Soy... estar aquí controlando, repítelo. Bueno, a los que están oyendo es Natasha, la esposa de Eric, con la cual, en los cuales han estado casados durante 15 años. Exacto. Pero a ver, te digo, yo tengo 25 años y soy soltero, ¿entiendes? Para mí usar una aplicación como eso... Vale, sí. Es un nicho que hay que atacar. Un nicho que hay que atacar y que, mira, brother, yo también tengo una cosa. A mí, yo soy un poco antisocial. Yo salir con las amistades mías, así cuando estamos cuatro amistades que decimos, vamos tomando una cerveza. Exacto. Y eso es una vez cada solsticio. O sea, hay cuatro estaciones en teoría. Una vez por estación es que yo salgo, ¿entiendes? Estoy trabajando casi todo el tiempo. Pero, vale, pero... Date, siéntete privilegiado, tienes sí. amistades, sí, lo sí, puedes sí, hacer. Sí. Etcétera, sí, pero te digo, yo, para mí eso es muy cómodo porque a lo mejor conozco una persona, hay química y venga, pero hasta ahora no ha pasado. O sea, la aplicación es lo suficientemente disfuncional como para que yo diga que no vale la pena usarla. Ya. O sea, mi opinión sí, personal. No sé si se podrá decir esto en el podcast, pero no te has resuelto todavía un... No, quedé con las muchachas con las que hablé cuando hice esto, cuando estaba empezando a probar la aplicación. Quedé, pero un modo muy amigable, tomando un café. Vale. O sea, fue tomando un café. Sí, les dije desde un principio, estoy probando la aplicación porque me causó curiosidad. ¿No? Exactamente. En ese momento... No vamos a follar, no quiero follar. Ese momento tenía pareja. O sea, en ese momento yo fue una cosa muy, muy transparente. Estoy haciendo esto porque entro a una página, veo un anuncio de Cubacita, la descargo y en una primera empiezo a encontrar errores en la aplicación por chorros. Ya. O sea, y me frustró mucho. Ya, claro. Fue una cosa que yo como desarrollador de software, quiero buscar a los desarrolladores originales, abrir un hueco, meterlos y echar cemento. O sea, esa gente le regalaron el título o si estudiaron por su propia cuenta. ¿Te das cuenta? Por eso es que no libero el código fuente de Bache Cubano. Por ese tipo de comentarios. No, brother, pero mira, Bache Cubano, espérate, pero Bache Cubano, yo te diría que es un beta muy estable. Eso está en beta. O sea, pero es un beta como Gmail, que Gmail lleva en beta desde que lo crearon. Es beta. O sea, es un beta funcional. Claro, claro, también. Pero esta aplicación yo te diría que está en beta. Porque si una aplicación que lo que vas a hacer es mandar mensajes y tiene un error como el que te enseñé, de que dando la tecla de enviar sin nada te envía el último mensaje múltiples veces y que no te permite borrar los mensajes, es una cosa a tener en cuenta como un error fatal en la aplicación, en mi opinión. O sea, eso Q&A no lo pasa. Claro. Si yo le hago el Q&A a esa aplicación, no lo pasa. Claro. Yo lo voy a guardar, personalmente. Y Bache Cubano tiene sus particularidades, como que visto la vista de móvil a veces se rompe. Pero Bustra es raro. O sea, Bustra es raro y... Bustra es raro y el diablo son las cosas. No, a ver, te explico. Porque volvimos a Bache Cubano. Sí. Cuando la plataforma surgió, la lanzamos, brother, con PHP crudo. Pregunta que me hicieron hoy por la mañana. Y sí, la respondí muy superficial. Cuando empezó como PHP crudo. Porque este mortal que está aquí se puso a estudiar PHP y dijo, dale que yo puedo. Cuando aquello ni puta idea de un framework, ni puta idea de nada. Era PHP, coge, include y empieza a conectar con base de datos y empieza a hacer cosas. Descubro CodeIgniter. Genial, saludos para CodeIgniter. Y wow, genial. Todo perfecto. Algo pasó el 18 de agosto de 2018. Algo pasó en la plataforma. Y sé que fue un error mío. No voy a permitir que digan que hackearon la plataforma ni nada. Fue un dedo tuyo. Fue un dedo que metiste mal. Un dedazo, que un script de mantenimiento que barría todos los días por la madrugada y algo pasó, que el script de mantenimiento borró todos los anuncios de la plataforma. ¡Fuácata! Y era más costoso ponerse a virar para atrás con zapas de seguridad que decirle a los usuarios, caballero, esto está en cero, publiquen de nuevo. Entonces, en ese desastre, lo que hice fue una medida rápida, que fue montar un OSCLAS, ponerle un tema lindo y decirle, caballero, usen esto aquí y vamos a ver qué pasa. 2018 completo, 2019 completo, hasta que me eché el 2019 completo estudiando Laravel, ya lo lancé con Laravel, ya está teniendo buenos resultados porque OSCLAS sí está bien, está mantenido por 800 personas, pero mi opinión, brother, es que es un tractor. ¿Tú sabes a qué me recuerda OSCLAS a mí? A WordPress. Es que OSCLAS está montado sobre WordPress. En vez de las clases de OSCLAS, donde quiera que tú en WordPress ves WP, no es WP, es OS, OC. Sí. Pero es WordPress, ¿entiendes? Sí. OC Load, OC Config. Y WordPress, yo soy de la opinión de que yo cogiera WordPress, hiciera una hoguera y diera candela. Bueno, con el tema, si vamos a brincar para WordPress después, sí. Pero la idea es que ahora mismo con Laravel está haciendo todo lo que yo quiero que haga, desarrollar nuevas funcionalidades. Es, macho, enseguida levantas una clase, le pones una ruta, esa clase que haga esto, que incluya sí, la... Sí, genial. El código casi que se tira solo. No, va a ser genial. A ver, yo te genial. Lo digo. Mi opinión, de hecho, yo ahora, de hecho, si yo abro Visual Studio Code, lo sí. que vas a ver es un proyecto en Laravel que me está dando mil dolores de cabeza, pero ya es porque yo soy un cabezón y hay cosas que quiero hacer de una forma... Ya, ya te digo, está genial. Sí, sí, sí. Está genial. Y el tema de WordPress, que no lo hemos tocado, pero CubaShop está basado en WordPress. Ya. Y igual, surge como una solución rápida, una solución efectiva. Es una tienda online de toda la vida. Y es verdad que WordPress es lento, pero lento, pero lento. Lento, no obstante, lento y frágil. Bueno, lento no obstante, no obstante, si quieres te comparto todo. Es decir, eso es algo que los desarrolladores no hacen mucho, ni los mandan. Los logs. Si quieres te comparto todos los plugins de WordPress que estoy usando ahora, que son como 12. Ya. Yeah. Que, brother, con esos plugins WordPress deja de ser un tractor y se convierte en un jet. Todo, ¿cuántos son de pago de los dos? Un caché efectivo, de pago es uno solo. Ah, ya. De pago es uno solo. Que tampoco lo paguen. Sí, ya va. Vamos a estar aquí. Vamos. Las cosas como son. Las cosas como las son. Cosas como son. Ni tú lo pagaste. Nah, ni lo pagas. Sí, el CubaShop, como está configurado ahora mismo, con esos 12 plugins, con un manejo efectivo de Redis, sí. Ajá. Y dos o tres ajustes ahí, brother, vuela. A ver, yo te digo, estoy de la opinión de que yo quiero empezar a aprender framework web basado en Go. Uh-huh. Wow. Está muy duro. No, Go está muy duro. O sea, Go, yo estoy migrando. Mi lenguaje de scripting de toda la vida siempre fue Perl. Sí. Cuando entré a la universidad, aquí él me indujo en la iglesia de Python a manejar serpientes. Uh-huh. Y hace un año y algo, aquí él me pasa un artículo hablándome de Go. Yo había leído sobre Go, nunca lo había usado. Y empecé a tirar código en Go. La hostia. Corre en una hoja de guayaba con 4 MB de RAM. O sea, tú coges una hoja de guayaba como procesador, le pones 4 MB de RAM integrado y corres un scripting. Y es muy bueno si vas a hacer cosas asincrónicas, o sea. Exacto. Muy, muy bueno. Y para scripting es muy cómodo, es C, pero hecho por gente normal. Exacto. O sea, C moderno. Exacto. Muy bueno. Y puedes vale. hacer, pues, hay framework web, hay una pila de plataformas que están muy buenas en Go para usar. Y quiero empezar a estudiarlo por un tema de que yo tengo mucho script en Python 2. Y ya, si voy a mirar el script de Python 2 algo, lo migro a Go, que es lo que... Sí, porque tienes que migrar obligado, ¿no? Sí, dado que el soporte ya... Tengo 28 días sin soporte. Y son scripts que están en producción, ojo. Lo más cómodo es que los scripts que te estoy hablando son scripts de Python que están en producción y scripts de Perl que no son de producción, pero son de soporte. Exacto. Como quiera que sea, son cosas que yo de los proyectos míos tengo que... Empezar a... Empezar a arrancar. Sí, sí, sí. Y Go me parece a mí una alternativa muy buena. O sea, no se te digo, si tienes tiempo, lee un poco. Puede el ser. Código es muy maleable. Si, o sea, tiene todas las cosas buenas de los lenguajes modernos. O sea, cualquier cosa buena tú vas a decir de un lenguaje moderno, Go la tiene. Vale, perfecto. Y sentarse a tirar código. Tarea para la casa. Tarea para la casa. TCP. Como lo ponía a mí en la así primaria. TCP. Tarea para la casa. Pero espérate, volviendo a Bache Cubano. Volviendo al canal de YouTube que se llama Bache Cubano. Sí. Que los confundo. Lo confundo con CubaShop. No, exacto. Lo confundo con CubaShop porque sé que CubaShop también es tuyo. Entonces... Sí. No, a ver, como te decía, el canal de Bache Cubano lo arrancamos. Lógico, igual, una vez que te haces una cuenta en Google y haces el... Esto se llama cuenta de marca. Sí, cuenta de empresa. Branding account, una cosa así. El canal, en teoría, está creado desde el año 2014. Sí. Pero... El primer video y la invitación a que se suscriban al canal y todo comenzó el 14 de noviembre. Por lo tanto, lo que tenemos de tiempo de vida es nada, el 14 de noviembre, 14 de diciembre, 14 de enero, son 60 días más 28 que 70 y pico 78 días. Exacto, 78 días. Y lo que queremos hacer ahí es una cosa muy divertida, pero siempre enseñar, aportar valor. Mostrar productos, mostrar how to de cosas en Cuba, siempre enfocado en el mundo tecnológico. Sí, siempre es el mundito tuyo. Esa es la función, exacto. Es enseñar, es mostrar. Yo te voy a decir sin caer en autosuficiente, ajá. Pero yo he visto videos de Marciano, un saludo para Marciano, en los que... ¿Tú crees que escucho el podcast? Va, que lo invito. Va que no hay huevo. Tú me dices después la URL en boca y yo le digo a Marciano, mira, escucha esto. Un saludo para Marciano, que gracias al video de 5 estupideces en internet nos sigue en Twitter, nos sigue en el canal de YouTube, que es un exponente, hay que decirlo. Sí, sí, o sea, Marciano en los canales de YouTube latino, o sea, hispano, no latino, del lenguaje español. Es un exponente. Es un exponente junto con los de... Tecnonauta. Tecnonauta no me... Me da un poco de cringe. Personalmente me da un poco de cringe. Sí. No, Tecnonauta no, ¿cómo se llaman los españoles esto? Los dos catalanes. Topes de gama. Sí, sí. O sea, Topes de Gama son otros exponentes y hay uno que me da cringe, pero me encanta, que es mexicano, que se llama Spartan Geek. Bueno. O sea, Spartan Geek es la hostia. Es mamadísimo. ¡Mamadísimo! Yo me descojono con él. O sea, yo me pongo a ver los videos del puto Flush y... Sí, el puto Flush. Y ya, yo... Ya, final. Eso es para reírse rápido. Es verdad. O sea, él a lo mejor no es que queremos mi informe, pero sí es que me hace reír de lenguaje. Es así, es así. Bueno, nada, te digo, yo el otro día hice la encuesta por Twitter y mucha gente empezó a darme a Catalina, a Denia, no sé qué, y el enfoque que estoy persiguiendo no es hablar en español, sino hablarle a Latinoamérica. Por lo tanto, ahí lamentablemente excluyo a los que hablan en español pero no están en Latinoamérica. Sí. Lo siento mucho, pero es el nicho que quiero atacar en estos momentos. A ver, a lo mejor el nicho que tú estás atacando es ese y la gente de Latinoamérica y la gente hispana que habla en español fuera de Latinoamérica siguen viendo los videos. Sí, no pasa nada. Pero lo que te decía, que viene al tema, yo he visto videos de Marciano en los que autosuficiencia aparte, digo, señores, yo eso lo hago mejor. O cuando estás dando un criterio o cuando estás explicando algo, creo que puedo explicarlo mejor. Creo que puedo ser menos dominicano. Sí, sí. Sí, pero vas a ser más cubano. O sea, vas a ser menos dominicano, pero vas a decir qué te pasa a hacer. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa a hacer? O sea, vas a cambiar tú estás loco por qué te pasa. Pero a ver, al final cada quien le pone sus cosas, su puntico de... También es verdad. O sea, cada quien le pone los suyos vivas donde viva, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, mira, los podcasts de Enne. Enne vive en Texas. Sí. En una ubicación, un disclosure. Claro. Lo tiene puesto en el video en YouTube, pero es que nunca me acuerdo del estado. Si es Austin, si es Houston. En Texas. Texas. Sí. Que es muy grande. Y él no deja de ser cubano. O sea, tú ves el Twitter de él, y el Twitter de él, no sé, te pone un plato de arroz con frijoles y una tortilla. Sí, gracias a Twitter está aquí. Sí. O sea, es una cosa de que para él vive en Texas, pero él no deja de ser cubano. El contenido de él, de hecho, muchas veces en el canal de YouTube, que error en el sistema, todos los podcasts de las redes se suben a un canal de YouTube como audio. Sí. Y muchas veces le han criticado el acento, y es lo que dice, brother, mira, soy cubano. O sea, no voy a cambiar mi acento, mi forma de hablar, soy cubano. Y yo no. Exactamente. Y yo en particular no voy a cambiar mi acento, mi forma de hablar, porque soy cubano. Lo que sí trato yo de medirme un poco con las malas palabras, porque normalmente son más de las que suelto en el podcast. Que en el podcast suelto, que en el podcast Amarilis me escribe acá rato diciéndome, me están pirando los oídos. Me están pitando los oídos. Pero eso ya es... Las cosas como son. Pero te digo, mira, por ejemplo, Linux Tech Tip empezó a hacer una sesión hace unos años, que es la de Tech Quickie, que es básicamente videos cortos de 3 o 4 minutos explicando un tema. Sí. Que son videos básicamente alfabetización tecnológica, lo que los van orientados a hardware. Sí. O sea, te digo que consideres una cosa así. Él al final creo que Tech Quickie lo tiene como un canal aparte. No estoy seguro si es una sesión o un canal aparte de la... Exacto. No sé, sí, tú me lo recomendaste hoy. Sí, no, lo de los Bachetips, etc. Sí, o sea, y mira, sí. Bachetips puede ser un nombre. No, es que... Ponle copyright. Es que el copyright debería ser tuyo, porque... No. Aquí, mira, el podcast es creado con Creative Commons. Tú cógelo y reconoce que yo influencié la idea. Vamos a reconocerlo. Pero es verdad, hay incluso videos que subes a YouTube de 6 minutos. Sí. Tiene más tiempo de reproducción que videos que subes a YouTube de 12 minutos. Eso a lo mejor da por una cosa. O sea, yo no sé cuál sea la... ¿Cómo se llama esto? ¿De dónde venga la mayoría de los views tuyos? Sí. Yo voy a asumir que la mayoría de los views tuyos vienen de Cuba por el argumento que voy a hacer ahora. Asúmelo y es así. Es así, vale. Sí. El tema es el siguiente. Pon que estás haciéndolo desde una wifi tensa. Tú a lo mejor estás viendo un video y piensas que te va a ser más fácil si estás en YouTube, estás en... Descargar lo que decís. No, te va a ser más fácil ver un video de 6 minutos si no quieres descargarlo, si quieres verlo, que un video de 12. Por un tema de tiempo de que no es lo mismo gastar 6 minutos que gastar lo que es básicamente el doble. Aunque Ethel se ha bajado 30 centavos el tiempo de navegación a 70, sigue siendo caro. Sí. Entonces, a lo mejor, porque yo te digo, yo lo hago muchas veces, yo digo, mira, este video dura tanto. No, lo voy a descargar. Prefiero descargarlo. Si algo, lo descargo. Y yo no sé por qué hay algunas herramientas de descarga que en teoría te cuentan como una vista. Porque algunas de las herramientas de descarga no, el día es que tú te cuentas la vista a partir de que reduce el 70% del video, creo. Ni idea. Sí, ya te digo, no me he metido tan adentro en eso porque la satisfacción está en hacerlo. En hacerlo. Uh-huh. Y en saber que hay muchísimos comentarios por todos los lugares que te dan aliento, te dan apoyo. Si tengo que decir ahora mismo 1% de hate, te diría que está por debajo del 0,05%. Bueno, ahora mismo estaba, cuando estábamos aquí esperando para grabar eso, vi un tweet de Anita Consuín, una youtuber cubana, sí, que parece que hizo un video sobre cómo financió un viaje a Rusia y posteó algunos de los comentarios que le pusieron. Por favor, encendiendo. No, mira, brother. Si de Jurele. No sé si eran si de Jurele, si de Sardino, no sé qué eran. Pero era odio, pero odio así destilado, que lo metes en una botella, lo embotellas y lo vendes como veneno. Bueno, eso. Eso pasa. Eso quiero decir. Anita Consuín. Es un tipo de contenido distinto al tuyo. Sí, no, pero la conozco. Conozco su contenido. Uh-huh. Y para adelante y métele. Y si tú haces un. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Blog. Con V. Sí. Y si tú haces un blog y recibes ese tipo de comentarios de odio, tengo que decir, porque las cosas como son, que eso afecta. Uno puede ser Buda, uno puede estar en los Pirineos. Por adentro te mueres un poco. Llega un punto en el que tú dices, no, en serio, pero yo me eché media hora parado ahí. Y después 2 horas editando para recibir este comentario. Como te decía, ahora mismo estoy en un 0,05%. Sí, ahora mismo te quieren. Ahora mismo me quieren, pero el día de mañana empiezan los insultos y empiezan el demérito. Sí. Vamos a ver qué pasa cuando llegue ese momento. Ojalá que nunca llegue. Pero tengo que decirlo para todos los que te están escuchando. Emitir un criterio negativo a un creador de contenido afecta. Bueno, yo te voy a decir una cosa. El peor comentario que yo tuve fue aquí en YouTube. En el canal que me decimos, no me acuerdo en qué fue, cuando tenía 2 o 3 capítulos de podcast afuera, no sé cuántos tengo, 10 o 11, o sea, sí. Yo saco un podcast con cada ciclo lunar, como dije. Y el comentario era, ¿por qué no te callas? Yo la respuesta que le di fue sencilla, brother. No me tienes que escuchar, pero aún así, yo te sigo queriendo. Sí. O sea, yo sigo palabras queriendo. De amor ante palabras de amor. Odio. Sí, mira, sí. Brother, yo soy un troll, o sea, yo me he dedicado históricamente. Las amistades que me conocen de años lo saben, que yo tengo un sentido del humor que está muy jorobado. O sea, pero es que los que llegan a ese sentido del humor, bienvenidos a la tierra. No, yo normalmente en Twitter no suelto la mitad de los chistes, la mitad de los tweets que ya empiezo a escribir no los suelto porque los leo. Sí, yo también he borrado los leo antes de publicarlo y digo, no, vamos a llevarnos bien, que te van a decir de todo. Y, bro, yo tengo un sentido del humor muy oscuro, pero como mismo tengo un sentido del humor muy oscuro, tengo un sentido para que las cosas me resbalen. A mí. Épico. Sí, no. Es budismo, pero... No es ni budismo. Mira, el otro día, esta gente, yo tengo falta de ortografía escribiendo, no me fijo en lo que pongo, y entre Amarilis, Luz, y habían 2 o 3 gentes más corrigiéndome. O sea, fue una hora que cada vez que tuiteaba, esta gente encontraba una falta de ortografía y me la corrigían. Y hay un momento en que decían, no, y esto es bullying. Yo decía, no, sí, yo me estoy riendo con esto. No, hay que ver, brother, por eso es tan genial la serie, porque hay que ver cómo uno se parte de la risa con texto. No, yo me parto de la risa con texto, no. Yo, hay fotos que ponen en Twitter que puedo escuchar el audio. Ponen una foto, no sé, de alguien, de un dedo meñique chocando con una mesa y yo soy capaz de escuchar el ruido, me cago. Ajá, eso yo soy capaz de escucharlo. Y lo mismo con los comentarios. Yo, hay personas que conozco. Por ejemplo, y la, ¿te la imaginas así diciendo eso? Por ejemplo, mira, con Amarilis yo sé cómo ella, o sea, yo, ella pone un tweet y yo sé el tono que ella lleva más o menos. Con Oscar o con Aquiel, ellos ponen un tweet y yo estoy viendo, me imagino la cara de ella. Oscar, no tengo placer de conocerlo, pero debe ser la hostia. Tío. Mira, es un hobby. Te lo voy a escribir. Es un hobby, o guinero, y borracho. O sea, borracho en el sentido. Él era el piquete mío de la UCI, o sea, la mujer piquete. Orguinero. Orguinero, sí. él nos bañó a mí y a Kiel estando en la UCI por borracheras y nos tuvo que bañar un par de veces a cada uno. y nosotros tuvimos que bañar a la cuna que otra vez. O sea, hay cuentos míos de Oscar, de Aquiel y de Manuel que quedaron para la historia en la UCI y por suerte no se enteró nadie porque nos hubieran votado. Sí, claro, me imagino. Fuéramos votados en la universidad, pero te digo, es una persona súper, súper genial. Y yo estoy esperando que sea mayo para irme para allá con Kim para la romería y apegarme en su casa. O sea, coger y poner en campamento una semana en la romería mayo allá porque extraño sentarme a joder con él. Sí, se ve. Se ve por lo que escribe, que es un troll, un troll level 10. Sí, no, a ver, yo me entrené con esta gente. Yo me entrené con esta gente que yo dormía en la UCI en mi cama sin ropa. Yo tenía un cuarto para mí solo en mi apartamento y era afortunado así. Jorge tenía llave de mi cuarto. Yo dormía sin ropa. Jorge llegaba, prendí un cigarro para él, prendí un cigarro para mí. Yo dormía, prendí un cigarro en la boca, se acostaba al lado mío en la cama y se ponía en muela conmigo dormido. Ya. O sea, eso él lo hacía. No es que lo hice una vez ni que lo hice dos veces en la tacha. Es que era frecuente. O que venían... Bueno, Jorge tirándose en mi cama me rompió. La tabla de la cama más veces que la rompí yo. O sea, te haces una idea del nivel de confianza que había en ese grupo de amistades. Y esas son las mismas gente que me hacían, que me criticaban todo. ¿Te imaginas cómo quedaban los...? Sí. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Teníamos comentarios como, anormal, revisa esto que no funciona. Y eso era un comentario muy... Wow. Sí, sí. No, pero es bonito. Sí, no, es bonito. Es bonito que te ven y te dicen, tú eres un ping-esponja. O sea, de llegar a un laboratorio y que te griten, ¡oye, ping-esponja! ¡Lo último que subiste fue una mierda! Eso ya, o sea, muy, con mucho cariño lo teníamos. Pero te digo, brother, el hate en Twitter y eso es normal. Siempre hay gente que tiene la vida muy vacía y quieren tratar de rellenarla siendo el foco negativo. Y esa gente no te lo puede hacer. Los hay. Pero esa gente, y saben. Pero ¿qué es que diablo no te lo puede hacer esa gente? Cosas buenas. ¿Qué es que diablo? Porque evidentemente o no los quieren o sea, tienen una situación personal muy jodida. Sí. Y responderle a esa gente con más odio no te da nada. Lo que te da es que creas un ciclo vicioso de que te estás mordiendo, de la serpiente mordiendo su propia cola. Al final te vas a morir. Es mejor desearle algo bueno y tú vas a ver cómo paran. Sí. O sea, al momento que pasa eso, tú vas a ver cómo ellos paran en serio. Sí, hay que es eso, es buscar mecanismos de antídoto que resuelvan lo más pronto posible esa. A ver, también hay gente que no hay antídoto con ellos, que ya eso es ya directamente silenciar hilo y que y que debatan con ellos mismos, que hablar con uno mismo, dicen los psicólogos, que es bueno, que te ayuda que te ayuda a mejorar, a crecer como persona, a entenderte mejor. Ellos que se entiendan mejor porque ya no hay otra solución. O sea, son cosas que es así, que y eso del odio no es una cosa exclusiva, Cuba, eso es... No. Yo creo que aquí estamos bien, comparado con aquí yo lo que he dicho que no han habido docs. O sea, aquí no han doxeado a nadie todavía y eso me alegra. O sea, aquí no han publicado toda la información personal de alguien todavía. No, ya ese nivel de ataque... Eso lo he visto más de una vez en Twitter. O sea, en Twitter latino. O sea, Twitter en español, eso lo he visto más de una vez. Una persona que por X o por Y le cae mal a alguien, recopilan toda la información que puede... Y he visto, no sé, desde notas de evaluación en la primaria hasta... Sí. Una ¿cuántas veces se reunió el cadre en el círculo? Sí, cosas así, pero muy bien compiladas, muy bien todo con correo personal, número de teléfono, WhatsApp, no sé, cosas. O sea, cosas que... No, te revientan la... Te revientan, o sea, si no eres una persona que estás muy fuerte, que eres capaz de manejar eso, o que tienes amistades que sabes que van a estar para ahí, te joden la vida a un nivel horrible. O sea, te digo, eso lo he visto pasar... Y estoy alegre que todavía no la haya pasado a nadie que yo sepa. Bueno, en Cuba hay un intento de eso. ¿La base de Teresa? No. Ah. No. Hay un. Nada, no sé si quedarme, pero bueno, sí, he visto intentos de ese tipo de bullying cibernético. Ajá. Con personas que hoy en Twitter están medio que duras. Ajá. Y nada. He visto que ha querido pasar, lo que pasa es que no pasa, no coge fuerza. Sí. Ah, ya creo que sé lo que tú dices. Son cuatro... Sí. Ya sé lo que tú dices. Son cuatro de estos. Anda por ahí. Hacer, mira, eso... Que no me importa. No, esa es otra parte de internet. Esa es la parte de la hiperparanoia de internet. Exacto. Porque tú empiezas a leer sus libros y tú dices, ajá, los reptilianos, ¿dónde están? Déjame sacar las palomitas que en cuatro tuve este hilo, me tienen que hablar de los reptilianos y el plan para conquistar la Tierra. A esos cuatro me refería y no sé. A ver, brother, mira, hay gente que se aburre mucho. Yo tengo una teoría que eso es una cuenta troll. O sea, tengo una teoría que eso es alguien que está trolleando con esa cuenta Porque hay cosas que ponen que tú dices, bueno, sí, a lo mejor, pero no me... O sea, me importa muy poco. Y hay otras cosas que tú dices, a ver, brother, evidentemente esto es cuero. O sea, esto tiene que ser cuero. O ve a Mazorra, que hay muy buen personal especializado que te va a atender. O sea, hay un personal especializado en un lugar que se llama Mazorra, que estudian para eso. ¿Cuánto tiempo es que se estudia la carrera? 6 años. 6 años. Bueno, estudian 6 años para eso. Y te van a atender con todas las condiciones que tengan al alcance de su mano. Pero ya eso... Imagínate, brother. Bueno. Si ve reptiliano en todas las esquinas, ya yo me lo atiendo. Yo personalmente me lo atendería. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno que tienen unos cuantos. Ver reptilianos en todas las esquinas. En todas las esquinas, ya. A ver, mira, brother, no te digo que no hayan reptilianos. Pero imagínate, si los ves en todas partes, ahí yo me lo empiezo a atender. Ahí también. Y, bueno, nada, el caso. Entonces, saliendo de eso, ¿cuáles son los proyectos a futuro? Hablamos de liberar el código fuente. Sí. Hablamos de proyecto con criptomoneda, que es una cosa que todavía está en cocina. O sea, eso todavía estás viendo los ingredientes, todavía no has picado el primer tomate. No. Ahí no se ha picado el primer tomate todavía. Bueno, nada, mira, hace como una semana que le dimos promoción a un supuesto live en el canal, donde íbamos a traer un experto en criptomoneda que por problemas personales no pudo venir. Eso la gente, hay unos cuantos que me contactaron y me dijeron qué pasó, no sé qué. El experto no vino y yo no puedo ponerme a hablar de criptomonedas en un lenguaje avanzado porque no estoy avanzado. Sí tengo preparado el guión de un video en el que voy a enseñarle a Cuba qué cosas son las criptomonedas, cómo se obtienen, para qué se usan, para que lo entiendan, por qué está basada en el blockchain. Sí, usar palabras técnicas muy avanzadas, pero masticaditas. Potabilizarlo. Masticaditas y potabilizarlo a todos los que nos siguen en el canal. Explicarles, ¿no? Qué cosa es un Bitcoin, qué referencia tiene con un billete de 100 CUC, cosas como esa. Sí. Y ya te digo, es estudiar, buscar la asesoría, porque yo solo no voy a poder, para lograr eso, que es el futuro y que queremos lograr. Entonces, entre liberar código fuente de bache cubano, ver el tema de la ICO para movilizarnos un poquito con las criptomonedas, seguir desarrollando CubaShop, hay una cosa que no hemos hablado, que es tercerizar APIs. ¿Por qué? Porque ahora mismo la aplicación oficial de bache cubano es la Chopi. Sí. La Chopi, tenemos un contrato de trabajo en el que yo le garantizo a ellos una base de datos y ellos esa base de datos la incrustan en su aplicación y la promocionan en el paquete, etc. Pero, un saludo a la gente de la Chopi, adictos al iPhone, un saludo. Pero, ya demandamos la necesidad de usar anuncios en tiempo real, no en una base de datos que tienen 8 días de atraso. Entonces, la idea es lanzar una API que te permita consultar categorías, consultar un anuncio en específico, valorar a un usuario. Toda la API, todos los endpoints de una API que permita usar bache cubano sin necesidad de tener una base de datos en el teléfono. Sí, o sea, consultar directamente la base de datos de bache cubano. Exacto. Hacer que la plataforma sea cada vez más abierta y más fácil de integrar. Exactamente. Integrarla con otras plataformas. Exactamente. O sea, que si la gente de Revolico mañana quiere hacer consultas de anuncios de tu plataforma, que puedan hacerlo. Lo va a poder hacer. Ajá. Lo va a poder hacer. Sí, genial. O sea, nos pide un token o se registra en bache cubano y va a su sección de usuario, ahí tiene un token, con ese token te autentica para saber quién es y metrar abuso, metrar cosas que tenemos que metrar. Sí, sí. Mantener la plataforma civil. Pero sí, vamos a abrir todo lo que debe ser abierto, como dice. También había leído que habías comentado algo de que ibas a hacer como Amazon enlaces de referidos. Sí, eso es otra estrategia. Todo lo que haga que la plataforma crezca, lo vamos a hacer. Ajá. En la referral URL, donde la gente es capaz de ganar dinero por X o Y actividad. Uh-huh. Tú te haces tu URL de referido y todos los que tú seas capaz de alar a la plataforma y hagan determinadas acciones dentro de ella, tú, que fuiste el que trajo a ese usuario, vas a ganar también. Ya, sí. Otro proyecto que sí es un poco más sencillo. Eso podría ayudar a toda la comunidad de youtuber y de creadores de contenido. Exactamente. Porque así es como muchos creadores de contenido de otros lugares lo que hacen con Amazon o con... Es que es así. Sí, ahora mismo, la idea es mudarlo para bache cubano. Pero yo ya lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir. CubaShop es un experimento. CubaShop ahora mismo está vendiendo celulares, pero ya tenemos la orientación de empezar a vender ositos de peluche. Sí, vi la sesión fotográfica. Eso ya... Cosa fina. Eso viene, eso lo que le falta es agregar categoría y empezar a subir fotos para arriba. Pero bueno, ya te digo, CubaShop es un experimento en el que queremos poner en práctica todo lo que tenemos pensado para bache cubano. Ahora mismo Cuba Shop sí tiene una política de referido. Lo que pasa es que la gente no lo ha descubierto. Ya. Tú te registras en Cuba Shop, tienes un enlace de referido, ese enlace de referido lo compartes en tus redes sociales y todo el que compre usando ese enlace de referido, porque por supuesto le agrega una cookie al navegador, el que compartió ese enlace se gana una comisión por venta. Eso está funcionando perfectamente, lo que la gente no lo sabe, porque nosotros no hemos hecho el marketing necesario para que eso lo haga. Bueno, ya lo está... Esto puede ser la punta de lanza que nos obliga a... Ya estamos dichabando la luz, ahora hay que darle promoción. Ya hay que darle promoción. Usted, a través de su enlace de referido de Cubashop, logra que alguien compre un Xiaomi Redmi Note 8 y usted se gana hasta 5 CUC. Por compartir un enlace. Ya, sí. Eso es así. Y eso es acumularlo. O sea, si varias gente usan esos enlaces, por personas... Por supuesto, por supuesto. Entonces, o sea, la Shopee vendría siendo casi que la plataforma beta tuya para probar ideas. Cubashop. La Shopee es la aplicación móvil. La coordinación que tenemos con la Shopee es que dejen de usar la base de datos y empiecen a pedir anuncios en tiempo real. Entonces, abre la Shopee, eso hace un pedido REST, una API REST, que se comunica con el servidor y el bache cubano te da los anuncios filtrados por categoría, filtrados por precio, filtrados por palabras de búsqueda, lo que sea. Para empezar a desconectarnos un poquitico de la filosofía de base de datos semanal, paquete, no sé qué. Sí, que eso es molesto. Eso llega al punto que es hasta molesto. Ya me está... Sí, exacto. Llevamos 3 años con esa metodología y ya me está molestando porque generar esa base de datos todos los días a las 3 de la mañana duele. Sí. Nadie lo sabe. Nadie se imagina. Sí, es lo que sufrimos los desarrolladores. Así las hago. Sí. Ahí se imagina el berro que da Leo cuando la base de datos no se genera, ve a ver qué pasó, en fin. Sí, sí. No, pero a ver, mira, el lío es que también generar esa base de datos es una solución un poco arcaica. O sea, yo generaría esa base de datos si estoy haciendo un backup del sitio. No para compartir. Exacto. Para compartir información es más sencillo decirte, mira, brother, aquí están las APIs, estas son las direcciones, dale. Esta es la documentación de mi API, búscate la vida. Es así. Literalmente, ¿ves esto? Sí. El problema es tuyo ahora. Exactamente. El problema ya no es mío. Yo no tengo un problema. Tú tienes un problema. Exacto. Es pasar la papa caliente. Coge la papa caliente estudiada. Toma, tienes una API abierta ahí. Haz lo que tú quieras con eso. Si vas a gastar recursos, gasta los de tu servidor, no es mío. Sí. Que además no son baratos. No son baratas las VPS. No son baratas. Bueno, no son baratas. A ver, depende. Me imagino que tengas una VPS. Yo estoy ahora mismo en un Quad-Core 5600 con 8 GB de RAM que sube a 12 cuando le hace falta. Ya. ¿Y almacenamiento? 250 SSD. No me hace falta. Pero estás en la gota. O sea, estás en una VPS de las buenas. Para que te hagas una idea, la VPS de Copincha, del HackerFace que tenemos, tenemos un Quad-Core, 4 GB de RAM y 20 GB de almacenamiento. Y ahí tenemos juntado un Rocket Chat, un Git, madre mía. Una wiki que tenemos que subir todavía. Pero una wiki que no es una wiki. Una wiki es un proyecto en Graph. Sí. Que es un framework de esto sencillo de sitio estático. Que lo que hace es renderizar Markdown a... Sí. Pero básicamente todo está montado ahí. O sea, a ver, lo usamos 4 o 5 gatos, pero... No, pero igual. A ver, pero te digo, todo se está corriendo ahí, así que tú tienes tronco de... No, a ver, ya te digo, hay 1000 cosas que no domino. Sí. Porque casi nadie me lo pregunta, pero yo no soy graduado de nada. Ya, ¿tú aprendiste algo? Yo estoy... Estoy aprendiendo sí, sí, sí. A golpes. A ver, te digo una cosa, todos aprendimos así. O sea, yo entré a la UCI sabiendo programar, pero no porque me dieran clase de programación, porque un primo mío vino, me dio el libro de Delphi 6. Dale. Me dio el programa, que no me acuerdo cuál era, que no se llamaba Delphi, o sea, el programa, el IDE para correrlo, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Me dio el programa y me dijo, cómelo. Sí, y después dije, bueno, Delphi 6, esto está súper limitado. Mi primo me dijo, mira, esto es C. El problema es tuyo. Bueno, yo estuve... Te voy a hacer una anécdota con tonos oscuros. Ajá. Porque no te lo puedo decir todo. Pero yo estuve 6 meses sin acceso a tecnología. Y en esos 6 meses yo me leí los 3 tomos de Java. Que dan ustedes en la UCI. Es un libro amarillo. Sí, en la UCI yo vi el libro y yo no lo toqué. O sea, yo ese libro nunca lo saqué de biblioteca. Un libro amarillo con un satín que dice Learning Java, no sé qué. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Y, brother... Un tabaquito. Sin acceso a tecnología, leyendo como si fuera una novela. Bueno, yo en el servicio militar hice lo mismo con... No recuerdo con qué tecnología fue. Que yo tenía pase una vez a la semana. O sea, tenía 8 horas una vez a la semana. Sí. Y yo tenía una libreta en la unidad. Y el libro. El libro que imprimía todas las semanas un capítulo. Y yo llegaba, me ponía a escribir código en mi libreta. Cuando llegué a mi casa de pase, abrazo a mi mamá, abrazo a mi hermana, abrazo al perro. Ya decía. A transcribir código. Que además yo tengo una letra que es horrible, que era, ¿esto qué coño es? Así. Ah, ya. Ah, corre. ¿Por qué no corrió? Bueno, apunta los errores. Ah. Busca a ver dónde puede estar en el libro. Nos apasiona. Sí. Ya, a ver, brother, mira, yo tengo una cosa. Yo, si no hacía esto, yo me iba a dar un tiro. O sea, para mí desarrollar y trabajar en región es una cosa que me hace falta. Yo no necesito hacerlo. O sea, yo personalmente necesito hacerlo porque me siento bien haciendo. Tú ves que me quejo, que digo, me estoy volviendo loco, se me va a caer el pelo. No, pero ya. Es masoquismo, pero lo es tu droga, socio. Sí, es tu droga. Cada cual tiene su pedacito. Yo ya te digo, yo lo descubrí en el año. Yo descubrí PHP en el año 2006, 2007. Y ahora para acá constantemente estudiando. Aquí concluye la primera parte de este episodio. Publicaremos la segunda parte en breve. Mantente al tanto. Gracias por escucharnos.